No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. Este año comenzamos en la Diplomatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo Comunitario a dar el taller o la materia taller de edición y producción de radio en el Centro Universitario de Devoto. Lo hacemos con el compañero Ariel y también con el compañero Ale de Más, histórico integrante de la tribu. Allí conocimos a una chica que viene recorriendo cárceles, historias carcelarias y de reinserción en contextos de encierro. Ella es Marlí Raible, ¿lo dije bien? Raible. Y más o menos. Marlí, te queríamos invitar también, gracias por venir, para hablar un poco de tu experiencia a lo largo de estudiar lo que sucede en las cárceles de diferentes puntos del mundo, especialmente Australia, Argentina. Te conocimos ahí en Devoto, que estabas maravillada con lo que estaba sucediendo, con la camaradería que hay. También queremos hacer notas sobre esto porque el CUD corre peligro, porque la idea es trasladar la cárcel de Devoto, sacarla de la ciudad, y esto haría que cierre un histórico espacio de donde los presos se reinsercian estudiando. Estamos hablando de un espacio que ya tiene 30 años, donde la UBA está haciendo un gran laburo a pulmón, donde les está dando herramientas a todas las personas privadas de su libertad. Así que, Marlí, otra vez gracias por venir y más o menos contanos cómo empezaste. Tenemos que decir que sos socióloga. ¿Cómo empezaste a decidir estudiar sobre qué pasa en las cárceles del mundo, de Argentina y Australia? Sí, pues estudié sociología y todo empezó allá en mi universidad en los Estados Unidos, porque estudié en un lugar que se llama Walla Walla, Washington, y allá es la penitenciaría que se llama The Washington State Penitentiary en inglés, pero es la penitenciaría de máximo seguridad del estado, y allá todos, por ejemplo, condenados con la pena de muerte están allá, todos con condenas máximas allá. Y entonces, mientras en la universidad, me di cuenta que, más o menos por unas clases que dan en sociología, que allá es la penitenciaría. Y no sé, empecé de allá tomar clases y me interesó un montón. Empecé con la campaña contra la pena de muerte allá en Washington y hice pasantías, cosas así. Y al final, cuando me gradué, ya tenía bastante experiencia en lo que es Washington y los Estados Unidos con conocer el sistema carcelario, pero quería ampliar mi conocimiento y ver en otras partes del mundo cómo es el sistema carcelario y cómo podemos como comparar, o no sé si hay cosas que están pasando en muchos lugares, porque en los Estados Unidos, yo espero que todos saben que en realidad todo es muy mal allá con el sistema. Tenemos, usamos el encarcelamiento demasiado, y tenemos el nivel más grande del mundo, mucho más grande del mundo, de encarcelamiento de las personas. Entonces yo quería ver más o menos en otros lugares si todo es mal también, o cómo es, o si hay quizás esperanza. Y entonces fui a Australia al principio de enero, y yo fui allá más o menos con la pregunta, yo quería saber sobre la población que es personas de pueblos originarios, ¿no? Como personas indígenas, dicen allá. Y ellos tienen un nivel de encarcelamiento, es como uno de cada tres personas está encarcelado, como una persona así. Es un sistema bien racista, y yo quería preguntar sobre eso más o menos y ver cómo puede ser eso, y también que tenemos ese problema en los Estados Unidos, que nuestro sistema es bien mal y racista. Y sí, entonces lo que hice en Australia fue más como entrevistar a personas. Yo hice un podcast allá, que es un tipo de audio, porque acá en Argentina yo sé que no hay muchos podcasts todavía. Y entonces, pero yo grabé esas entrevistas y hablé con unas personas indígenas, personas que trabajan en el sistema carcelario. Y también lo que es muy importante para entender sobre Australia es que tienes que saber lo que es la historia allá, de colonización, cosas así, porque si ves la historia de estos últimos como 200 años, en realidad es un poco más fácil entender cómo es el sistema ahora allá, cómo es que las cárceles están llenas con estas personas indígenas, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué allá, en realidad yo hice mucho, como yo leí bastante, hablé con historiadora, cosas así. Entonces, sí, no fui a cárceles allá, pero todavía estaba aprendiendo sobre eso. El podcast después lo vamos a compartir para que la gente lo escuche. Está en inglés, ya estará en castellano. Está en esta respuesta o intento de respuesta a la pregunta de por qué hay uno de cada tres indígenas o pueblos originarios detenidos en Australia. ¿Qué encontraste esto de la colonización que se mantiene de forma represiva? ¿Qué encontraste en comparación a lo que pasa en Estados Unidos? Como vos decías, un sistema penitenciario bastante más fuerte y agresivo que en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Si estoy entendiendo la pregunta correctamente, pienso que como en comparación, como estoy diciendo, mucho tiene que ver con la historia, ¿no? Entonces hay un concepto en los Estados Unidos que lo que es esclavitud se convirtió en lo que era la ley de Jim Crow, que fue como represión contra personas negras en los Estados Unidos, y ahora el nuevo sistema represivo de las personas como afroamericanos y es el sistema de penal, ¿no? Y entonces lo que yo vi también es bastante similar en Australia, que la historia llevó lo que es el presente, más o menos. Como si miramos así el pasado, por ejemplo, en Australia ellos tenían una política que se llama The White Australia Policy. Y eso es una política que es como prevenó a personas emigrar a Australia que eran de países como más o menos de color, ¿no? Solo personas de Europa podían pasar a lo que era Australia. Y también en todo ese como y también durante ese momento ellos prevenieron a muchas personas de llegar, personas como de color, decimos, no sé si es correcto acá, pero y también en ese momento ellos estaban agarrando personas indígenas que se llama The Stolen Generations, generaciones robados en uh-huh. español quizás, y esa política fue contra las personas indígenas y agarraron a niños de sus familias, más o menos en Australia, y les pusieron en lugares como ¿cómo se llama? Como lugares donde no estaban con sus familias, ¿no? Y querían integrar esos niños y en lo que es la vida del blanco, del colonizador, para que esos niños no podían continuar con su cultura indígena y cosas así. Entonces hay grandes historias de trauma, más o menos, en los Estados Unidos y también en Australia. Y para mí eso me impresionó mucho, que hay cosas en la historia de cada país muy fuerte, y todavía lo que pasó en la historia es muy importante para hoy. Y yo pienso que a veces, por ejemplo, en los Estados Unidos, personas no quieren pensar en lo que es la historia. Yo, individualmente, no hice nada, es lo que dicen las personas en los Estados Unidos. Pero la cosa es que estas políticas del pasado todavía afectan a las personas hoy. Sí, también en Estados Unidos hay una fuerte presencia de gente latina en las cárceles y detenidas. Y sí, eso también, sí. En tu viaje de Australia a Argentina y cuando entraste a Devoto por primera vez y en las entrevistas que realizaste, ¿Encontraste algo de la historia argentina, tal vez si leíste, con esta similitud de Australia y de los Estados Unidos, o es algo que está, que es más de clase y de otro lado? Sí, es interesante en realidad esa pregunta, porque acá nadie habla de lo que es la raza, más o menos, para mí. Yo no he tenido conversaciones sobre eso. Sí, acá es más como la lucha de clase, ¿no? Muchos están enfocados en eso. Y también me impresionó, por ejemplo, que el SUPLA está allá como, no sé... El SUPLA es el sindicato de presos, es el primer sindicato de Argentina y el uh-huh. único que está funcionando en Devoto. Gracias, sí. Y como me parece que hay un movimiento más acá sobre esas cosas, ¿no? Quizás marxismo, no sé si puedo decir eso, pero... es un movimiento más sobre lo que es la lucha de clase, de trabajadores. Y me parece que no hay tanta conversación sobre quizás cómo la raza tiene que ver con eso. Es más conversación sobre género, quizás, o patriarcado, sobre condiciones económicas. Y eso también es muy importante, es muy importante. Pero también he notado que es un poco difícil hacer el mismo tipo de comparación porque ese diálogo no está ocurriendo acá, y más o menos. Y sí. Algo que notaste cuando nosotros te conocimos ahí, decías, no puedo creer la camaradería, la fraternidad que hay entre los penitenciarios, los presos. ¿Sentís que en otra parte no sucede? También esto es un lugar donde se estudia, uh-huh. donde no entran los penitenciarios, donde no entran con armas, uh-huh. donde se ordenan ellos, estudian ellos con los docentes que vamos, que van. Sí. ¿Por qué te llamó tanto la atención? Esa cosa de fraternidad. Sí. Bueno, es que cuando he entrado en las cárceles en los Estados Unidos, me parece que hay una distancia entre los chicos allá, como, no sé, y yo he trabajado bastante con personas encarceladas o ex-encarceladas, y siempre me parece que no hay tanta amistad o algo así como entre ellos. Ellos saben que están allá por condiciones que los llevaron allá, y es mal, y ya está. Pero en el CUD me sorprendió porque es un espacio bien único, y yo pienso que facilita, como estás diciendo, como que no hay penitenciarios allá adentro. Y los chicos en realidad pueden tener la vida o la relación por unas horas que quizás quieren tener, como cosas de apoyo y un lugar de solidaridad. Y eso me impresionó porque... Y también... Para mí es muy importante que no hay penitenciarios allá adentro, porque cada vez que yo he entrevistado dentro de una cárcel o una persona, si hay ojos como mirando, y si esa persona está intentando decir como que es la verdad de su experiencia, ¿qué van a decir? Por ejemplo, otro día yo fui a este penal juvenil en Lomas de Zamora, y yo quería hablar con los chicos allá, pero los hombres que cuidan, los cuidadores, siempre estaban también. Y cuando yo pregunté a los niños, y no quiero decir mal sobre ellos, pero fue interesante porque siempre los cuidadores respondieron, y los chicos no podían más o menos responder. ¿Y cómo van a decir su experiencia? ¿O cómo van a formar como tipo solidaridad muy profundo los chicos si siempre hay una mano, no sé, ojos allá como mirando? Y no sé, para mí es como la presencia del Estado siempre está, y por eso todos tienen que controlarse mucho, ¿no? Sí, y entonces para mí me impresionó que en un espacio de cárcel que es bastante pesado, pueden abrazarse y, no sé, como tirar bromas y, no sé, cosas así. Sí, estamos hablando de un espacio que funciona hace 30 años, que está en peligro, que se puede cerrar, que las autoridades dicen que se va a mantener, pero en estas experiencias que se tuvieron en cárceles como Mercedes, también en Ezeiza, muchos docentes dejan de ir por las distancias, tampoco tienen las formas de ir, la forma económica de ir. Ica, cuando llegamos ahí, siempre que salimos nos quedamos hablando de la experiencia, de lo que está pasando. Vimos cosas de violencia que no imaginamos, pero también esto de la fraternidad. Y te lo pregunto ya como compañero tal vez de experiencia, vos, ¿qué experiencia sentiste cuando estás dando las clases, cuando ves que hay interés, cuando ves que es esta fraternidad y que tal vez nosotros en el imaginario mucha gente no piensa que puede existir? Bueno, para empezar, que en lo personal entré quizás con un desconocimiento de que me iba a encontrar ahí, y lo que decís, cada clase y cada encuentro es muy gratificante porque te das cuenta que de alguna manera, y lo que decía Marlí, en ese espacio se están permitiendo ser quizás lo que realmente quieren ser y encontrar modos de relación que no son los de la calle o que no son los de los pabellones, sino que son modos de relación basados en la solidaridad, en la curiosidad, en tratar de aprender algo nuevo, de encontrarle una vuelta puntualmente a lo que estamos haciendo nosotros, que es hablar un poco de la radio y editar sonido y grabar algunas cuestiones. Y es paradójico que en ese contexto de encierro encuentren quizás las posibilidades de integración que en otros espacios no puedan encontrar. Por supuesto, es muy movilizador y bueno, seguiremos este segundo cuatrimestre. Que ya arrancan 2 semanas. Sí. Marlí, vos mañana, para ir cerrando la nota, mañana vas a ir a la cárcel de Ezeiza. ¿Qué expectativas tenés? En realidad no sé, porque yo pienso que no tienen el mismo espacio como es el CUD. Y también estoy acá, una pregunta que tengo más profundo es sobre el género. Entonces, para mí, eso me interesa ver cómo están las mujeres, ¿no? Como encarceladas y cómo es su espacio. Y sí, vamos a ver cómo es la comparación y me interesa ver cómo interactúan y cómo es el espacio. Me pregunto cómo es allá, pero no puedo llevar muchas expectativas en realidad. Nunca se sabe cómo va. Marlí, te agradecemos muchísimo por venir. Nosotros nos vamos escuchando una pieza que hicieron los alumnos. Ica, contanos de qué se trata. Es una leyenda Sioux, o por lo menos así nos la presentaron los muchachos. Grabaron, hicieron las voces, hicieron los efectos. Y bueno, es una historia de una leyenda de amor Sioux. Radio oculta. Bueno, de nuevo, radio oculta. Voces, sueños, libertades. Desde el Centro Universitario de Devoto, donde las voces se expresan en libertad. Conjuro Sioux es una vieja leyenda de los indios Sioux. Cierta vez, Toro Bravo, un valiente guerrero, y Nube Azul, la hermosa hija del cacique, llegaron hasta la tienda de la más anciana de la tribu. Nos amamos, abuela. Y nos queremos casar. Y nos queremos tanto que... Que tenemos miedo, abuela. ¿Y qué le da miedo, muchachos? Queremos un hechizo, un conjuro, un talismán, lo que sea. Algo que nos garantice que estaremos siempre juntos. Uno al lado del otro, ella y yo. Él y yo. ¿Entiendes, abuela? ¿Cómo no les voy a entender, hijos? La abuela los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan pendientes de su palabra. Por favor, abuela, ¿hay algo que podemos hacer? Hay algo, sí. Pero es una tarea muy difícil y sacrificada. Dinos tú y lo haremos. Escuchá bien, Nubia Azul. Sí, abuela. ¿Ves ese monte al norte de nuestra aldea? Deberás subirlo sola y sin más armas que una red con tus manos, atraparás al halcón más hermoso y vigoroso del monte. Lo traerás aquí el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? Sí, abuela. ¿Y tú, Toro Bravo? Deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más indómita de todas las águilas. Solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin herirla. y traérmela ante mí. Sí, abuela. La traerás el mismo día en que vendrá Nube, Nube Azul. Ahora, vayan y que el amor ponga alas en sus pies. Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte y él hacia el sur. Creció y menguó la luna, y el día establecido, bajo un cielo cuajado de estrellas, frente a la tierra de la anciana, los dos jóvenes esperaban con las aves solicitadas. Ahora, hijos, saquen de las redes al halcón y al águila. Con mucho cuidado. Con cuidado. Eran verdaderamente dos hermosos ejemplares. Y ahora, abuela, ¿qué haremos? ¿Lo mataremos y beberemos el honor de su sangre? No, no, nada de eso. ¿Lo cocinaremos y comeremos en valor en su carne? Tampoco, muchachos. Harán lo que le digo. Tomen las aves y átenlas entre sí, por las patas, con esta tira de cuero. Cuando las hayan amarrado, suéltenlas y que vuelen libres. El joven guerrero y la hija del cacique hicieron lo que la anciana les pedía y soltaron las aves. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron arrastrarse por el piso. Unos minutos después, irritados por la tira de cuero, arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. ¿No querían un conjuro? ¿Un hechizo? ¿Un talismán? ¿Este es? No entendemos, abuela. Jamás olviden lo que han visto. Tú, Nube Azul, y tú, Toro Bravo. Son como un águila y un halcón. Si les atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse. ¿Y entonces, abuela? Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Thank you. Voces, voz, sueños. Libertad, libertad, libertades, libertades, libertades. Radio, radio, radio. Oculta, oculta, oculta. Radio Oculta. Transmitiendo desde el Centro Universitario de Devoto, Buenos Aires, Argentina, Argentina. Radio Oculta, donde las voces se expresan con libertad. La Mar en Coche. Pueden escuchar estas piezas y las otras piezas que hicieron los estudiantes de la Diplomatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo Comunitario en el Centro Universitario de Devoto. Pueden buscar en Google Radio Oculta, está en SoundCloud. Hay producciones del año pasado que hicieron los compañeros Alejandro De Masi y Andrés Revenio, más conocido como El Enio. También se pueden escuchar las producciones que hicieron en este primer cuatrimestre y van a escuchar lo que sucederá a lo largo de todos estos meses en el CUD. Marlí, contanos cuál es la página donde te pueden encontrar, leer lo que haces. Hay Carcel Complex y también hay mi sitio web, pero vos vas a poner el link. Sí, lo vamos a poner, pero porque igual lo podés decir. World Incarceration Exploration. Está en inglés, pero también en español sale como Exploración Carcelaria. Nos vamos a compartir en el WordPress de La Mar en Coche. Nos vamos a una tanda y seguimos con más La Mar en Coche.